na gas natadas, puños y patadas, impotente, no puedo hacer nada. En la otra cuadra la cruzada, está planeada la emboscada. Gas natadas, puños y patadas, impotente, no puedo hacer nada. En la otra cuadra la cruzada, está planeada la emboscada. ¿De qué me acusa? ¿Por qué con su bolillo me chusa? ¿Cuál es la bronca? ¿El brinco, el problema? ¿Cuál es la excusa? No soy pelusa, ni escaramuza, ni lechuza. Yo solo soy el men que en esta cuadra siempre cruza. ¿Por qué vienen a mí con garrotes y con capucha? Si soy cantante en mi cuento aparte, haciendo arte del hip hop, soy un baluarte. Te niegas que eres un bandolero y que lo pegas, que eres un asesino y con tus víctimas te cegas, que eres el encargado en esta zona de la entrega. Siempre andas con más de lo normal, de lo usual, de la dosis personal. No me digas que no porque te vuelvo a golpear. No soy aquel que piensan que soy, me confunde señor, está cometiendo un grave error. Melanina yo soy, el poeta de la calle. Yo soy de aquí, yo soy del valle. Solo abusas de la autoridad que te da ese uniforme y esa arma, papá. Sabes que es ilegal y no me puedes golpear. ¿Cuál es la orden de arresto? ¿Cuál es tu pretexto? No tengo la culpa de que te encuentres molesto. Poeta de la mierda, vamos a ver si no canta alta ranchera. Gas natadas, puños y patadas, impotente, no puedo hacer nada. En la otra cuadra la cruzada, está planeada la emboscada. Gas natadas, puños y patadas, impotente, no puedo hacer nada. En la otra cuadra la cruzada, está planeada la emboscada. Me han puesto las esposas como el neto delincuente o rebusente, o el psicópata de mente. Yo soy aquel que piensan que soy, me confunde señor, está cometiendo un grave error. Garrotazo en la rodilla, puños en la cara, ganatada en la mejilla. O mil cuadrillas, sucios gavilleros de pandilla, le miro no bien la cara para ver si se las pilla. El mundo es pequeño, yo me encuentro en la orilla, tarde o temprano nos encontraremos sin piña. Dame tus contactos con nombres exactos, cuáles son tus planes, cuáles son tus artefactos. Te aplasto las manos si no cantas ya lagarto, te haré comer el pasto, todas mis municiones en tu pecho me las gasto. Estoy harto, escupe lo que sepas ya lagarto. Puños y patadas, impotente, no puedo hacer nada. En la otra cuadra la cruzada, está planeada la emboscada. Gas natadas, puños y patadas, impotente, no puedo hacer nada. En la otra cuadra la cruzada, está planeada la emboscada. Ahora qué vas a hacer que te encuentro mano a mano, tú con tu fierro en cinta y yo mi martial en la mano. Pateame el trasero como hiciste aquel verano, rata gusano, sucio villano. Sabías que te encontraría tarde o temprano. Lesionaste mis manos, pisaste la esperanza de mi madre y mis hermanos. Tiraste mi autoestima por el piso, jugaste con el guiso de mis hijos. Y sigues tan campante y normal, tan natural. Y yo aquel trauma no he podido olvidar. Los gritos de piedad, no más, no más. No soy aquel que vos buscas. Disculpa, no tuve la culpa, fue un error. Balbuceas, ahora sí sientes miedo, gonorrea. Temeas, te tiemblan las popeas. Me lloras, me imploras tus lágrimas ajenas. No te sentías muy macho con tu combo de hienas. Estás cagado, sucio en el pecado. Voy a cobrarte todo lo que de mí has abusado. No es nada personal, es cuestión de negocio. Socio, no es socio. Tú me diste, yo te doy. Me buscaste, aquí estoy. No sé cómo lo haré, pero me vengaré. Uno a uno los encontraré. Te lloré, te imploré y no me quisiste escuchar. Grave error, error fatal.